Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, un día muy esperado aquí en el pueblo de Las Rabonas. Estamos aquí arriba en la sierra, en el llamado Barrio Chino, donde se está inaugurando una plaza muy, muy esperada por vecinos y vecinas. Estamos ahora con María Emilia Jiménez, ella es secretaria de Turismo aquí de la comuna. Bueno, que nos cuente un poco acerca de esto que está pasando. Buenas tardes, ¿cómo estás, Semi? ¿Cómo estás, Andro? Buenas tardes. Acá estamos felices por la convocatoria y porque se han sumado muchos vecinos. Y la verdad que lo organizamos no solo la comuna, sino un montón de instituciones que funcionan en la localidad y vecinas que se han sumado. Así que eso está buenísimo cuando se da eso. Así que estamos muy contentos y a disfrutar la tarde que salió el sol. Así que está muy lindo todo. Me contaban que fue una convocatoria. A ver, ¿qué nombre le ponían? Sí, fue todo un tema. Porque eso, la plaza se inaugura hace poco y entre los vecinos, la idea era que entre los vecinos de acá, de este barrio, decían el nombre. Tienen ahí su grupo de WhatsApp, hicieron una votación, por lo que me llegaron a decir, y eligieron, quedó el nombre de La Soñada, porque lo que me comentan es que soñaban con esta plaza, un lugar para jugar desde que eran chicos, los que hoy tienen hijos. Así que debe ser un placer para ellos ver a sus niños jugar en una plaza que ellos desearon un montón. ¿Ha venido muy mucha gente? Mucha gente, de, no solo del barrio de acá, sino de todas las Rabonas y localidades vecinas. Así que súper felices. Bueno, Emi, ¿quién se sumó a la organización? Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero la Biblio, Mestizaje, está el grupo Esencia, vecinas, como te decía, la escuela también colaboró un poco, los bomberos nos van a hacer la chocolatada, así que un poco de todo. No quiero nombrar más, entre esos muchos, porque no me quiero olvidar de ninguno, pero mucho, así que está buenísimo. Bueno, contale a la gente que está escuchando qué es lo que estamos acá viendo, qué juegos trajeron, qué es lo que hay. Bueno, hemos armado unas hamacas, un tobogán y un tunelcito que tiene. También trajimos castillos para este evento. ¿Qué más? Hay una chica que hace maquillaje, va a venir el Mago Coco y la chocolatada de los bomberos, que todavía la estamos esperando, así que esperemos pronto salga esa chocolatada calentito. Claro, lo importante acá es que esté todo el barrio y, como fundamental, muchas nenes y nenes. Sí, muchísimo. Muchos niños de todas las edades disfrutando, saltando en los peloteros, así que está buenísimo. Se los ve contentos. Estamos muy contentos nosotros de que ellos estén disfrutando su día. Ahí va. Bueno, Emi, muchas gracias por hablar con Rodelito. Vamos a disfrutar entonces de esta hermosa tarde de festejo. Muchas gracias, Andro, por venir. Un abrazo. Bueno, buenas tardes. Contanos vos, como vecina acá del barrio chino, ¿qué sentís con la plaza, no? Bueno, muy contenta, muy agradecida de parte de la gente de la comuna que le hizo esto. Acá en el barrio es muy importante porque hay muchos niños y tradicional esta esquina para ellos jugar porque toda la vida siempre se vinieron, fue como el punto de reunión, digamos, de los chicos de juego, y ahora que le incorporen juegos a esto está buenísimo. Yo soy una de las integrantes del grupo Esencia. El 15 de agosto arrancamos a limpiar, hicimos juegos con ruedas, las pintamos unas piedras que no se podían sacar, así que bueno, muy felices. Es un sueño poder disfrutar el Día del Niño en la plaza, que tanto soñamos, así que eso, muy felices. ¿Qué sentís vos de chiquita? Acá jugabas, aunque no había plaza, y era tu hijo que estaba jugando aquí. Es una plaza, ¿no? Sí, es algo inexplicable. Nosotros con los chicos del barrio, esto todavía no estaba muy limpio, que digamos, pero jugábamos, hicimos una canchita y ahí jugábamos al fútbol o en los árboles, pero hoy es algo inexplicable lo que se siente. Me gusta la plaza porque tiene un montón de juegos, está bien pintada. Y, o sea, porque es linda y además me queda cerca de mi casa. Bueno, vos naciste acá, ¿no? ¿Cuántos años tenés ahora? Y yo tengo 41 y sí, yo nací acá, me crié acá, acá al frente vivió mi abuela. Todo esto de mi abuela, mis tíos viven todos ahora acá y es el punto de encuentro nuestro. Acá venís frente al lugar de la esquina, como nosotros le decíamos antes. Claro. Era ir a la esquina a jugar y de ahí jugamos hasta tarde, la noche, en los veranos. que la escondida de lo que sea, pero era nuestro lugar de encuentro, es este lugar. ¿Cómo estás? ¿Qué sentís vos con la plaza esta justo frente a tu casa? Y mejor que esté acá al lado de mi casa, así puedo venir cada rato, cada día, más mejor para disfrutar. Me encantó cómo hicieron acá las cosas, cómo hicieron acá los letreros, cómo le pintaron y esas cosas. Buenas tardes, soy Cristina. A mí me parece espectacular, muy linda la plaza, aparte que el día lo está acompañando bastante. Y bueno, alguna gente se ha juntado y me parece que está todo perfecto. ¿Cómo vives acá? ¿A 30 metros? A 30 metros de la plaza. ¿Qué te parece tener acá para tus nietos, para tus hijos que están acá jugando? Y sí, para todos, mis vecinos, mis nietos, para todos los chicos que quieren venir a jugar. ¿Vos chiquita jugás acá también? Aunque no estaba en la plaza. Sí, cuando era más chica sí, porque yo soy criada, nací y criada al frente de la plaza. Ahí mi papá, vivían mis papás, así que yo viví toda la vida acá. Yo soy Teresa María Quiroga, en esta esquina no había plaza, solo un alambrado cerrado. Y bueno, hasta cuando se donó la plaza, el derecho, la Mirina, o sea, yo no me acuerdo el apellido. Pero para mí fue un gusto porque nos hace falta y hay muchos chicos. Acá hay muchos chicos. Y bajar hasta abajo es un sacrificio. En cambio, teniéndolo acá es como que alegra el pueblo. Lo que no me gustó nunca es que se dijera el pueblo barrio chino, porque eso no me acepto, no. No, es un tema ese, ¿no? Porque la gente dice barrio chino y todos nos preguntamos por qué íbamos a barrio chino. No. Tendría que haber sido aunque sea un barrio Los Naranjos, porque ayer mi tío, el padre de Jorge, ellos tenían un montón de naranjales, mandarinas, todas esas cosas. Y bueno, hasta el fin que esta señora lo donó y dejó pasar y no lo hacía. Hasta el fin que lo reclamó si lo iban a hacer la plaza. Y bueno, se decidió Marcelo de escucharlo y armar la plaza, como quien dice. Hoy hay un montón de chicos. Yo creo que todo para nosotros es una satisfacción, porque aunque sea Benito Mamate, estamos cerca, es otra cosa, aunque sea despabilarlo de la casa, porque estamos encerrados. Y bueno, y espero que esto continúe para el bien de todos los chicos, y que los chicos sepan cuidar. Así que yo soy nacida acá el 51 y estoy viva. Y estoy muy contenta porque me encuentro en la fiesta.